Sal, nacer en tu piel una y mil veces. Quisiera ser un amanecer para llenarte de mí cada vez que despiertes. Quisiera ser un amanecer, volverme luz en tus ojos cuando despiertes. Quisiera ser amo y único dueño del tiempo y llevarlo al encuentro contigo. Quisiera ser el final del camino para tener preparado y cumplidos tus sueños. Quisiera ser el final del camino y a donde quiera que vayas ser tu destino. Quisiera ser los poemas del alba, llegar a ti y beber tu rocío. Quisiera ser ecos en el silencio cuando tu alma se vuelva huracán dentro mío. Quisiera ser en tu sueño la estrella fugaz, cargarte en mis alas, llevarte conmigo. Del río que llega cantando y se seca en tus manos. Quisiera ser ese beso soñado que sacude tu cuerpo y abre tus sentidos. Quisiera ser ese beso soñado y para siempre en tu boca quedarme dormido. Quisiera darte una rosa en el viento que lleve los pétalos que te enamoran. Quisiera ser el lucero que asoma a iluminarte en la noche y besarte la sombra. Quisiera ser el lucero que asoma, ser el testigo de tu alma cuando me nombra. Quisiera ser los poemas del alba, llegar a ti y beber tu rocío. Quisiera ser ecos en el silencio cuando tu alma se vuelva huracán dentro mío. Quisiera ser en tu sueño la estrella fugaz, cargarte en mis alas, llevarte con